en el labial no se ha llegado, ha sacado un poquito. No se haga el pendejo, no se haga el loco, pa' disimular y sacarse un moco. Ponele la mano, no sabe qué hacer. Y hay muchos que hasta se esconden pa' podérselos comer. ¡Papo! Yo no conozco a ninguno que mocos no haya sacado. Yo como buen mocólogo los tengo clasificados. Está el moco viajero que se pega en la cabrilla, viaja pegado dando vueltas de Medallo a Barranquilla. Está el moco pistón que no hay otro que lo iguale, que mientras uno respira sale y entra, entra y sale. Saca el pendejo. Celestial es muy difícil de verlo. Solamente uno lo pilla si el dueño mira para el cielo. Conozco el moco asesino, un asesino tremendo. Trata de ahogarlo a uno mientras uno está durmiendo. Y está el moco silbador, que es el más charro para mí. Pues mientras uno respira, él va haciendo disque. Saca el pendejo. Parece una gente del tránsito. Personal distinto y un solo genio. ¡Ay! ¡Huevo! El moco de la nostalgia es el más lindo tal vez. Por su sabor saladito nos recuerda a la niñez. El moco plastilina en los niños deja huella, haciendo una pelotica pa' poder jugar con ella. Y el famoso moco cometa nunca el vuelo levanta. Tiene una cola tan larga que se siente en la garganta. Se me haga el loco. El moco cometa le sale a uno hasta con los tirantes recargados y con liador. Se le sale y aún no es el que le da pena. El moco rebelde hay que sacarlo tallado y hay que gritarle de afuera: ¡lo tenemos rodeado! Y el moco orquesta es el rey de los mocos en el ruedo, pues viene con un estornudo, miaos, lágrimas y un pedo. Se acabó.